cortaron la luz por no pagar el mes. En algo más, he perdido la razón por descubrir mi pasión. El último programa del mes de enero con Liken y su excelente tema Pobre Garganta. Bien, continuemos. Yeah. enero con el programa y el bloque nacional desde Arequipa, Ironición y su tema Escapar. Luego Electro Z y Nunca Cae. Gloomy con Copro Enteogénico. Luego Jam y Mi Amigo Imaginario. Y finalizando el bloque nacional en Anti Balas, Ironición y Seguir Igual. Bien, un saludo a los amigos de Ironición en Arequipa. Bien, continuemos. Yeah. bloque internacional Hovercraft in the Kit y su tema From the Cradle to the Grave. Luego el 7 y Fear My Fall. Y ahora es el turno del tema número 9 y sacaré de Coldplay y de Canal His Friends. Bien, continuemos. Oh, winter, we got carried away over on the rooftops to skate merry. Oh, summer, we just hurry. So come over, just be patient. Thank you. Yeah. Próxima semana. Chao. ¡Es mentira!